oscuro como mis penas. Bajo la lluvia en la calle camina triste un perro. Como pobre vagabundo lo sigo y me voy con él. Y muy adentro del pecho me lastima tu recuerdo. ¿De qué me sirvió este amor que solo me trajo llanto? ¿De qué me sirvió entregar lo mejor que yo tenía? ¿De qué me sirvió creer que eres tú mi bien amada si has dejado tirada mi alma que te quería? Y aquí estoy tomando en la cantina, en mi cerveza y lágrimas sal y limón. Y hay un tonto que abrazaba una guitarra, está cantando la canción que te gustaba, haciendo más profundo mi dolor. Y aquí estoy tomando en la cantina, en mi cerveza y lágrimas sal y limón. Y hay un tonto que abrazaba una botella, para que vuelva ella, y resulta que ese tonto soy yo. Se me hiela el corazón con estas gotas tan frías. Y aunque parezca que no, estoy solo entre la gente. Solo le pido al Señor me ayude a olvidar, aunque me mire llorar como lloro penitente. Y aquí estoy tomando en la cantina, en mi cerveza y lágrimas sal y limón. Abrazado una guitarra, está cantando la canción que te gustaba, haciendo más profundo mi dolor. Y aquí estoy tomando en la cantina, en mi cerveza y lágrimas sal y limón. Y hay un tonto que abrazaba una botella, te pide Dios para que vuelva ella, y resulta que ese tonto soy yo.